todas las semanas la mejor programación en Level Club. Ven a bailar y disfruta con nosotros la mejor noche de Palma, Sensation. Nuestra más emblemática fiesta surge con más fuerza y suena para que tus jueves suenen distintos de la mano de nuestros DJs. César de Río, Kiko Navarro, Paco Bellucci, Sote de Lino. Viernes y sábados, un ambiente joven, fresco y divertido. Level Club. Ven a bailar y disfruta con nosotros.